Una vez más, estás escuchando Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano hecho en la ciudad de Granada. Saludamos también a todas las personas que nos oyen desde cualquier parte del mundo, pero especialmente en Radio Pra, en Asturias, en Radio Insurrecta, Castellón, en Radio Filispín, en Ferrol, en Radiópolis, Sevilla y en Radio Malva, Valencia. Y también para aquellos que residen en Barcelona, pues esperamos que Radio Bronca pronto comience a emitir de nuevo. Como no, a todas esas personas que viven en el entorno de la ciudad de Granada, también les damos un saludo por su, bueno, por estarnos escuchando siempre. Y en esta ocasión hablaremos, bueno, de cómo aprender a conducir la bicicleta en la ciudad. Os recordamos nuestro correo electrónico, que es autonomiaciclista@hotmail.com. Y bueno, recordaros que este es nuestro programa 64 y además vamos a tener una banda sonora que nos va a acompañar durante este programa, que es una selección de temas del grupo Smith, que lo grabó en el año 84 o así, este disco que no recuerdo cómo se llama. Así que vamos a escuchar el primer tema. At the old grade school, I was winning. antes de entrar aquí al estudio, me he encontrado con José Antonio Sierra, que voluntariamente ha querido venir a acompañarme para poder hacer este programa. Hola, José Antonio. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Bien, estamos bien. Espero que vengas con ganas porque hoy vas a aprender bastante. Vengo con muchas ganas de también. Es para mí increíble estar en la radio y bueno, a ver. Muy bien. José Antonio, a ver, ¿tú encuentras alguna diferencia entre montar en bici y conducir la bici? O sea, saber montar en bici y saber conducir la bici. ¿Tú entiendes alguna diferencia entre esos dos verbos, montar y conducir? Yo creo que en este caso son sinónimos, ¿no? Uh-huh. Tú montas y conduces una bici, es lo mismo, ¿no? Bueno, sí, el que monta también conduce. Necesariamente. Pero hay gente que... Te lo pregunto de otra manera. ¿Hay gente que monta en bicicleta pero no conduce la bicicleta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. Si hay gente, tú entiendes que puede haber gente que monte en bicicleta pero no conduzca la bicicleta. O sea, o sepa montar en bicicleta pero no sepa conducir la bicicleta. No, no, eso no puede ser. Es imposible. Yo creo que sí. Por ejemplo, un niño o una niña de 5 años le acaban de quitar los redines, coge el equilibrio, mantiene el equilibrio, pedalea en un parque. ¿Está conduciendo la bicicleta o está montando en bicicleta? Las dos cosas. Ya estamos diciendo que es algo más o menos sinónimo. Si, vale. Si conduces es que sabes montar en bici y viceversa, ¿no? Bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo entre tú y yo para poder entendernos, ¿vale? Vale. Te propongo la siguiente diferencia entre montar y conducir la bicicleta. Montar en bicicleta sería mantener el equilibrio y pedalear, ¿vale? Que se lo puede hacer cualquiera que sepa hacer eso. Ajá. Pero es un verbo mucho más genérico que conducir. Conducir sería concretamente montar en bici, efectivamente, pero circulando en el tráfico según pues, su lógica, sus normas y todo eso. Ajá. ¿Podemos llegar a ese lenguaje común para poder entendernos? Venga, venga, vale, sí. Vale. Y creo que lo empiezo a ver. ¿Sí? Claro, es como quien sabe conducir un coche en plan embrague y todo eso. Sí. Pero luego no sabe respetar o no sabe cómo se conduce en la ciudad, por ejemplo, o en las carreteras, qué convenciones hay para que no haya choques y que esas cosas, ¿no? Efectivamente, muy bien. Empezamos bien. Lo empiezo a pillar. Vale, perfecto. Bueno, pues ya que estamos hablando de conducir, o sea, eso lógicamente viene asociado a circular y eso tiene que ver con las normas de tráfico, ¿no? Unas normas para que más o menos todos nos entendamos y no tengamos más sorpresas de las que podríamos tener si no hubiera alguna lógica en que todo el mundo tenga automatizada o entienda, ¿no? Y entonces, entre esas normas, vamos a ver si conoces algunas cosas de las que hay en esa norma. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, ¿no? Seguramente has visto gente que va en bicicleta por las aceras, pero ¿tú crees que eso está dentro, está de esa normativa? ¿O sea, está permitido hacer eso? Yo creo que sí, ¿no? Porque como no es un vehículo a motor, uh-huh, podrás ir por la acera si vas despacito. Ya, bueno. Hay mucha gente que piensa igual que tú, ¿no? Claro, y hay mucha gente que va en bici por la acera y posiblemente crean que no les vayan a, no les puedan multar por eso, ¿no? Otra cosa es que sea correcto o no. Estamos hablando ahora mismo de si te pueden multar o no, ¿vale? Que son cosas distintas. Entonces, en la acera resulta que, según la ley de tráfico, que es la norma más superior en cuanto a esto, ningún vehículo puede ir por la acera, circulando por la acera, ni siquiera aparcar en la acera. Y la bicicleta está reconocida como un vehículo, entonces tampoco puede ir por la acera. Ahora bien, algunas ordenanzas municipales han podido gestionar este asunto porque tiene algunas competencias y en algunas ciudades sí se puede ir en bicicleta por las aceras, bajo algunos, digamos, circunstancias. Y como estamos aquí en Granada, pues en Granada resulta que no se puede. Tan solo los menores de 8 años pueden hacerlo. Uh-huh. Salvo que, por ejemplo, en el caso de mayores de 8 años, la acera estuviera señalizada y permitiera la circulación. Y señalizada significa que esté pintada, por ejemplo, una acera bici. Que hubiera pintado una acera bici, entonces esas personas sí que podrían, mayores de 8 años sí que podrían circular por allí y siempre y cuando manteniendo ciertas conductas, como es menos de 10 kilómetros por hora, guardar distancia respecto a peatones y respetar la prioridad que tendría el peatón en la acera bici. Muy bien. O sea que si incluso si vas por una vía ciclista de segregada por la acera, uh-huh, también tienes una velocidad máxima, sí, de 10 kilómetros por hora. En Granada sí. Uh-huh. Eso es muy despacito. Sí, yo creo que además no se puede ir mucho más rápido por ahí. Porque si fueras más rápido, posiblemente correrías riesgo de tener más accidentes, porque son lugares muy estrechos, vías muy estrechas, no tienen distancias de seguridad. Por ejemplo, cuando pasa junto a un kiosco de la ONCE, por ejemplo, pues pasa rozándolo pues a 10 centímetros, 20 centímetros. Imagínate que sale el que vende cupones sin asomarse. Bueno, aunque se asomen, tampoco te va a ver. Entonces, corre riesgos importantes, ¿no? Ese es uno de ellos, pero que hay muchísimo. O sea, cuando es estrecho y el campo de visión es muy reducido, pues no puedes coger velocidades. Por ejemplo, hay uno en una calle que es la, yendo como a donde está la oficina de tráfico de la carretera de que va hacia Alfacar. Juliana. Sí, hacia Alfacar. Bueno, pues hay una acera bici que está colocada cuando en una cuesta muy grande, ¿no? Entonces, si la bajas hacia abajo la cuesta, pues te puedes poner ahí a 40 kilómetros por hora en una acera. O más. Y bueno. Pero entonces, ¿para qué hacen las aceras bici? Pues no lo sé. Yo, pues posiblemente hay alguien que tenga pintura roja y que tenga que gastarla en algún sitio. Porque más o menos es muy poco más rápido que yendo a pie. 10 kilómetros por hora. Sí, lo que pasa es que nadie va a 10 kilómetros por hora. Ese es el problema, que cuando va en bici por ahí va muchísimo más rápido. El otro día había un repartidor de esos de una empresa de esas, esas que te contratan como si fueras autónomo. Uh-huh. Bueno, que no te contratan, que te pagan como si fueras autónomo. Que hacen ahí el fraude de... ¿Cómo se llama esa empresa? Globo. Exacto. Globo. Pues vi a uno que repartía en ese y iba... Pero vamos, follado, perdido. Iba a toda hostia por la acera. Por la acera bici de Camino de Ronda, claro. Uh-huh. Bueno, eso es lo que hay. Pues vaya. ¿Qué más? Ah, por ejemplo, el casco. Esa prenda que se pone en la cabeza a los ciclistas. Hay gente que tampoco lleva casco, ¿verdad? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Eso está correcto? Bueno, ¿correcto dentro de las normas o no? Si no te ve, no pasa nada. Muy bien, muy bien. Pero si tienes, da igual la edad o da igual el lugar, ¿siempre es obligatorio? Sí, ¿no? Cuando te compras una bici y te regalan el casco. ¿Ah, sí? Y te lo tendrás que poner, ¿no? Oye, pues yo no venía con casco, ¿sabes? Ya, yo tampoco, pero si no te ve no pasa nada. Bueno, vale, espérate, voy a buscar el artículo que habla de esto. Anda, aquí está. Casco, vamos a ver. Fíjate, ¿tú tienes más de 16 años? Yo sí. Pues entonces, en la ciudad no tienes obligación de llevarlo. Ahora, fuera de la ciudad sí. Sí tienes que obligar. Ah, o sea, que si voy por la ciudad, por aquí no... No, no te hace aunque falta. Aunque me vea la policía. Oye, no. es una pena que en esta copia que he traído no vienen las sanciones, pero a lo mejor son 500 euros, ¿eh? O 200. Por no llevar el casco en vía interurbana. Sí, 200 euros seguramente, más o menos. ¿Y las luces? Hay un mogollón de peña que va sin luces y no se les ve. A mí es que me parecen molonas, entonces siempre las llevo. Pero no sé si es obligatorio. Sí, sí, que es obligatorio. Vaya que es obligatorio, porque si no, no te ven. Pero solo por la noche. Aunque sea o no obligatorio. O por el día también son obligatorias. No, eso es algo curioso, fíjate. Los coches tienen que llevar luces de día y de noche, puestas, quiero decir. ¿Sí? O sea, no encendidas, pero sí colocadas en el vehículo, ¿no? No puedes comprar un vehículo sin luces. Sí. ¿No? No puedes comprar un coche que venga sin luces. No, mira, es que sin luces vale menos. No te lo venden. En cambio, las bicicletas sí que te las venden sin luces. Vaya. Pero es obligatorio usarlas. Eso es un poco extraño, pero sí así. Entonces, no tienes la obligación de llevarlas en el equipamiento de la bicicleta, pero cuando sea de noche, las tienes que llevar encendidas. la luz blanca adelante, la luz roja de atrás. Y un, catadrióptico. Catadrióptico. Rojo detrás. Ese y es el único obligatorio, el catadrióptico. Rojo y la luz roja y la luz blanca delantera. Y las tienes que usar siempre que sean las condiciones lo requieran, cuando sea de noche, etcétera. Y además, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. Y fuera de la ciudad, además, tienes que llevar una prenda reflectante. Fuera de la ciudad hace falta llevar una prenda reflectante cuando, aparte del catadrióptico y la luz. Sí, sí, sí. Cuando es de noche, sí. Y sí. No es obligatorio en ningún caso el catadrióptico delantero. No. O los laterales. Son opcionales. Y estos amarillos que llevan color amarillo auto de esos, sí, en las ruedas o en los pedales, eso es optativo, eso no es obligatorio. Vale. A ver, ¿qué otra cosa más? El timbre. El timbre. Ese instrumento tan inútil. Bueno, ¿a ti te parece útil el timbre? No me voy a pronunciar así. Voy a escuchar tu opinión sobre el timbre. Pues es que el único timbre que veo útil es el de bocina, que hace o pi. No, porque el ring ring no te escuchan los coches. ¿Y el otro sí? A lo mejor un poco más. Si lleva la ventanilla baja, sí. Ah, claro. Pero el otro ni aunque la lleve baja. Que la lleve baja. Pues fíjate, una cosa tan inútil que no sirve para eso es obligatorio. Y creo que es ilegal el de... ¿El de la bocina? El de la bocina. Pues no lo sé. Pero bueno, obligatorio tienes que tener el timbre, sí. Cuando a lo mejor no sirve para nada, fíjate. Pues vaya. Bueno, y lógicamente, pues no puedes estar hablando por el móvil, ni hacer fotos, ni auriculares. Te pueden pasar por las pruebas de alcohol y drogas y todo eso también, igualmente que los demás. Ahora sí, no te pueden quitar puntos. ¿Ah, no? No, porque claro, porque a lo mejor el que lleva la bici no necesariamente tiene carne de conducir. Cuando dice conducir coche o moto, o sea, el que es obligatorio, el sacarte el carne de conducir. Entonces, pues el que no tenga carne de conducir, ¿qué punto le van a quitar? Ya, pero si lo tienes, te lo quitan. No, tampoco. No, ¿ah, tampoco? Ser. No, puede ser. Ah, vale. No puede ser que a uno sí y a otro. Entonces, el que no tiene carnet, que da un -3 y cuando te lo saques te lo quitamos. Total. No puede ser. Ya, no puede ser. Pues no. Había oído que sí, fíjate. Sí, porque en alguna ocasión se lo intentaron hacer a alguien y al parecer denunciaron y ganaron el juicio o algo de eso. Y al final la DGT dijo, uff, ¿esto qué es? Pero también hay otra tasa de alcoholemia y todo eso, ¿no? Sí, sí, eso como todos. Eso igual que todos. Ah, es igual. La igual misma tasa. Sí, creo que sí, sí, todo. Todo exactamente igual. Ah, yo creo que no, ¿eh? ¿No? Ah, pues eso no me lo he leído. Pues no lo sé. Que tienes un pelín más de margen, ¿ah, sí? Creo. Ah, son margen, bueno, podéis creo. Beber más, tranquilos. No pasa nada. Agua. Muy bien, parece que sabes bastante de lo que pensabas, ¿no? Yo sé más de lo que pensaba, sí. Está muy bien. Hablar de esto nos ayuda a sacar a la luz todo aquello, sí, que sepamos. Y también estaba engañado con algunas cosas. Claro, eso ocurre cuando a lo mejor no se lee solo los periódicos y la televisión, nada más que se ve eso, y entonces a veces pues marean la perdiz bastante. Incluso algunas veces sacan globos sonda, porque el tema del casco y el tema de las aceras, más concretamente... A lo mejor a algún ministerio de algún gobierno se le ocurre, voy a permitir ir en las aceras. Y entonces lo sacan una noticia, se va a permitir ir en bicicleta por las aceras. Y toda la gente dice, hostia, que se puede. No. Y luego al final resulta que no, porque se crea tal alboroto que dicen, hostia, los ministros, al de la DGT, esto no. Y entonces al final la gente se lo cree que sí y resulta que no. Bueno, pues sabemos un montón de cosas. Vamos a escuchar una canción, pero antes de eso te voy a hacer otra pregunta que te voy a seguir pensando. Porque claro, cuando uno está conduciendo la bicicleta por la ciudad, como el resto de vehículos, pues conductores, tiene que interactuar con los demás, ¿no? Y eso requiere comunicarse con ellos, ¿no? Sí. Dar información y recibir información. Bueno, pues ves pensando cuando suena esta canción, cómo das información. ¿En qué momentos? ¿De qué manera? ¿Y en qué momentos se te ocurre que tendrías que estar recogiendo información de los demás, ¿no? ¿Cómo te comunicas con los demás para avisarles de lo que vas a hacer y tú para saber lo que otros van a hacer? Vale, voy a pensarlo. Muy bien. Up on the sand, up on the bay. There is a quick and easy way, you say, before you illustrate, I'd rather stay. I'm not the man you think I am, I'm not the man you think I am, and so Bueno, os recuerdo la pregunta que le hemos hecho a José Antonio, y es cómo se comunica con los demás, cómo recoge información de los demás y cómo da información a los demás, cuándo, de qué manera. Pero además de, mientras José Antonio no está respondiendo a esta pregunta que ha estado pensando durante esta canción que ha sonado, espero que vosotros y vosotras también hayáis estado pensando sobre ello, porque a partir de ahora vamos a hacer llamadas aleatorias a vecinos y vecinas de Granada a través de los teléfonos que tenemos aquí en la agenda. Y bueno, iremos preguntando a ver de qué manera pues la gente hace sus maniobras con la bicicleta o piensa que le debería hacer el ciclista esas maniobras o esas conductas que tiene que hacer en el tráfico. Así que, bueno, José Antonio, cuéntanos de qué manera te comunicas, recoges información, das información, cuándo, de qué manera, en fin, todo eso, cuéntanos. Pues yo cuando veo que me adelantan mal, pues le digo cabrón. Una forma de comunicación. Sí. También cuando me dicen que me vaya a la derecha, les digo que no. ¿Hablando también? Sí, le digo o con la cabeza o con la mano. Le digo no. y también cuando giro. Cuando giro, le pongo el brazo. Le pongo el brazo. Ah, ¿que le pones el brazo dónde? Así a la derecha y tal. Pero le pones, ¿qué quieres decir? ¿Le pones dónde? ¿Encima de del coche? ¿En la cabeza? ¿En dónde lo pones el brazo? Lo pongo a la derecha, le pongo así el brazo. ¿Pero a dónde? ¿Se lo pones en la cara o cómo? No, lo extiendo. Es que yo veo la bici y extiendo el brazo para la derecha o extiendo el brazo izquierdo para la izquierda. Ah, vale. Extiendes el brazo y haces como un ángulo de 90 grados con el cuerpo. Sí, sí, sí, exacto, exacto. Antes de hacer la maniobra para girar izquierda o derecha, ¿no? Sí, a veces lo hago a la vez porque ya me doy cuenta un poco tarde. Muy bien. Entonces, resumiendo, utilizas la voz en lugar del timbre, lógicamente, para que te escuche la otra persona, ya sea en este caso para insultarle cuando ellos te hacen algo que no corresponde. Y también haces gestos para comunicarte, decir sí o no, gestos cuando ellos te han recriminado algo. Y haces una señalización, ¿no? Como no tienes intermitentes, pues sacas una mano o otra, ¿no? Muy bien. Cuando haces la señalización, vamos a empezar por esta parte. La señalización, lógicamente, antes de hacer una maniobra, ya sea para cambiar de dirección o para adelantar o para esquivar algún obstáculo, pues tienes que hacer la señalización previamente para que la otra persona sepa lo que va detrás de ti, sepa lo que vas a hacer. Muy bien, pero te pregunto... Hola. A ver, perdona, tenemos aquí una llamada. Hola, te estamos hablando desde el programa de radio Autonomía Ciclista. Hola. No es verdad. Sí, sí. Hola. Sí, hola. Sí, estamos aquí en Autonomía Ciclista y, bueno, estábamos haciendo preguntas a una persona que hemos encontrado en la calle, pero se nos ha ocurrido que, bueno, que vamos a hacer llamadas así a los vecinos y vecinas de Granada para preguntarles sobre algún tipo de conductas que suelen llevar a cabo como ciclistas o creen que los ciclistas deberían hacer. Ahora estábamos hablando de cómo comunicarse un ciclista con los demás, pero eso nos está respondiendo José Antonio muy amablemente. Y en este caso sí. Te vamos a hacer otra pregunta, por ejemplo. Pero antes que nada, venga. Yo creo que habría que preguntar si esta persona usa la bici. Ah, bueno, la sí. Ha llamado bueno, aleatoriamente. Espera, espera un momento, perdona. ¿Y cómo te llamas? Tienes que presentarte aquí. También, te está oyendo todo. Me llamo Marta. Ah, vale. Encantado, Marta. Yo soy... Igualmente. Muy bien. Perdona. Es que he ido al grano y se me ha pasado saludarte. Bueno, a tope. Lo no siento, pasa nada. Lo siento. Menos mal que nos has recibido con entusiasmo. Muchas gracias. Sí. Mi nombre es Jordi y, en fin, vamos a hacer lo que te estaba diciendo. Entonces, primero tendré que preguntarte, ¿estás de acuerdo o no? Vale, sí, estoy de acuerdo. Ah, podría hacer bien. Una pregunta. ¿Yo puedo contestar o no, no? Claro, claro. Pues ya está. Muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista. Te vamos a preguntar sobre en qué lugar, no sé si vas en bici o no, eso es verdad, no lo has respondido. Sí, voy en bicicleta. Muy sí. Bien. ¿Ahora mismo? ¿Cómo? ¿Ahora mismo vas en bici? Ahora mismo no, ahora mismo no, ahora mismo me he bajado de ella. Bien. De acuerdo. No voy en bici y hablo por teléfono, eso no lo hago. Ole. Muy bien. Porque no puedo. No lo haría, ya os lo digo. Bueno, Esa no es la pregunta, si puedes o no llevar el móvil. Vamos ya, a preguntadme. La pregunta es, cuando circulas por la ciudad, acuérdate que estamos hablando de la ciudad, sí, y no fuera de la ciudad, ¿qué ubicación tomas en la calzada? La ubicación, el quiero decir... centro de la calzada. El centro de la calzada, me imagino que es el centro de un carril, ¿no? De la calzada. El centro del carril, sí. De la calzada no, porque va a la línea, pero del carril. Muy bien. Por el centro del carril. Muy bien. ¿Y porque me da miedo que me echen para un lado. Muy bien. Ese es uno de los motivos, que te echen para un lado. En los adelantamientos, quieres decir. Sí. Ah, o sea, que utilizas esa posición para que los adelantamientos sean los adecuados, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algún otro motivo o solo es ese? Hombre, me da más poder, ¿no? Ajá. Muy también bien. Me gusta por eso. Pero vamos, principalmente es porque me siento que si voy muy pegada al lado, pasan y me adelantan sin respetar la distancia de seguridad. Efectivamente, eso ocurre. Y además, si te adelantan de esa manera, sin respetar la distancia lateral de seguridad, no tienes escapatoria, porque hacia tu lado derecho ya no hay ningún espacio. Ahora bien, si estás en el centro del carril de la calzada, imagínate que también te adelantaran mal. Entonces, ¿cómo podrías responder tú a un adelantamiento indebido cuando vas tú por el centro del carril de la calzada? Pues podría estarme hacia el lado porque tengo todavía 1.5 metros de distancia. Muy bien, perfecto. Hasta la acera, ¿no? Sí, sí, efectivamente, claro, efectivamente. Oye, hemos acertado a la persona que hemos llamado. Es una casualidad. Sí, no, por ejemplo, Marta, ¿tú ¿Gana qué? ¿Un premio o no? No tenemos presupuesto. Pero ya te daremos algo. Me parece bien. Sí, ya te daremos algo. Ahora cuando terminemos, te quedas hablando con nuestro técnico y ya acordáis. Le pasa su teléfono. Exacto. Teléfono. Pero perfecto, una cosilla. Ya que ha sido casualmente que has respondido perfectamente, por ejemplo, dando una razón que es el adelantamiento, hay muchos más riesgos de circular pegado a la derecha, que a lo mejor otra persona igual luego no responde. Pero en tu caso ha sido perfecto, has dado un argumento que es el de los adelantamientos. Y ahora te quiero preguntar, ¿tú crees que así cuando te mueves por la ciudad el resto de ciclistas actúa como tú o crees que hay mayoritariamente gente que va muy, muy pegada a la derecha? La verdad es que cada vez más veo a ciclistas por el centro del carril. Ajá, muy sí bien. Que tengo, sobre todo los ciclistas que van disfrazados de astronauta, estos sí que los veo más pegados a la acera. Ah, porque super. No están tan acostumbrados, me da la sensación, a circular, uh-huh, a utilizar la bicicleta como medio de transporte. ¿Crees y que... más como de viaje? ¿Crees esa que... sensación me da a mí, tampoco uh-huh soy yo una experta. Bueno, no hace falta ser experta para observar lo que hay a tu alrededor. O sea, que bueno, sí, que yo coincido en lo que estás diciendo, que muchos ciclistas así que de carretera suelen ir pegados a la derecha. ¿Tú crees que pueden estar condicionados por el hecho de que en carretera los riesgos se evitan de otra manera? Es decir, en la carretera suele... Probablemente. Claro, el ir pegado a la derecha es una conducta habitual en la carretera y lógica. Sí. Pero en la que tengan eso tan asumido que lo apliquen también en la ciudad sin saber que en la ciudad hay otros riesgos diferentes, ¿no? Puede ser ese el claro motivo. Uh-huh. Muy bien. Sí. Pues no sé, José Antonio, tú puedes aprovechar y hacerle una pregunta si quieres. Yo ya no tengo nada que decir porque esta chica sabe más que yo. Bueno. Te voy a preguntar. Yo estoy aquí entrevistado. Eso nunca podrá suceder, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Marta. Vamos a seguir con la entrevista que le estamos haciendo a José Antonio y posiblemente llamemos ahora a otra persona a ver si nos da otra razón por la cual circular por el centro del carril en la ciudad. Muchísimas gracias, Marta. Vale. Muchísimas gracias a vosotros. Escucharé el programa. Muy bien. Gracias, Marta. Hasta luego. Venga, gracias a vosotros. Chao. No. Encantada. Igual. Bueno, José Antonio, íbamos con la comunicación con el resto de conductores. Decías lo de señalizar. Bueno, uno de los motivos era señalizar. Ahora, la pregunta que yo te quería hacer era, ¿y si, por ejemplo, tú estás señalizando, pero... ¿Tú te has fijado a ver si está señalizando a alguien? Es decir, yo voy a hacer un giro a la derecha y pongo el brazo a la derecha. Me da igual, o sea, ¿te da igual si hay alguien que te vaya a mirar? O sea, que vaya a ser útil esa comunicación. Nunca me he preguntado eso. Ajá. Yo, como hay que señalizar, pues yo señalizo. Claro, pero Claro. No, claro, es normal, sí. Hay que señalizar, es obligatorio señalizar. Los ciclistas tienen la obligación de señalizar como el resto de conductores. Pero claro, tienes que quitar una mano del manillar. ¿Tú eres hábil quitando una mano del manillar? Yo sí. Ah, bueno, pues entonces puedes hacer lo que quieras, como si quieras. Pero muy poco. Yo no puedo estar mirando por atrás mucho rato. No, digo hábil con una sola mano, quiero decir. Ah, con una sola mano, sí. Sin problema. ¿Tenemos a alguien al otro lado o no? Si puedes ir... Sí, sí. Hola. Hola, dígame. Hola, buenas tardes. Mira, le llamamos del programa de radio Autonomía Ciclista. Mi nombre es Jordi, soy el presentador de este programa de Radio Almaina. Sí, soy Cristian, compañero de Pimpo. Ah, vale, mira qué casualidad, ¿no? Es que Pimpo ahora no puede estar. Qué casualidad, qué casualidad. Mira, pues fíjate, estamos haciendo el programa y bueno, mi nombre es Jordi, Cristian, encantado de que nos cojas el teléfono y queremos hacer una pregunta sobre conductas que los ciclistas suelen llevar a cabo en la ciudad conduciendo con la bicicleta. No sé si tú eres ciclista. Sí, sí, yo soy. Ah, vale. Porque tengo uso de razón. Ah, muy bien, qué bien. Pues nada, Cristian, ¿accedes a respondernos a una pregunta que queremos decirte? A ver si en un momentillo nos responde, que estamos aquí en directo en claro. Radio Almaina. Ah, perfecto. Claro, por supuesto. Bueno, ¿conoces Radio Almaina? Sí, sí, la conozco por el Pimpo. Muy bien. Bueno, el Pimpo no está aquí hoy, pero bueno, te doy saludo de su parte. Sí, está... Claro, Jordi se ha quedado solo y está entrevistando a José Antonio. Sí, es que estoy entrevistando a José Antonio, pero bueno, quería también recibir opiniones de otras personas, ¿no? Entonces, vale. La pregunta que te voy a hacer. Dime. Es la siguiente. ¿Cómo circulas por la ciudad? ¿Qué ubicación tomas tú en la calzada? Cuando te circulas por la ciudad, no por la carretera. En la ciudad, ¿de qué manera, te ubicas en la calzada? ¿En qué lugar? ¿En el lado derecho? ¿En el lado izquierdo? ¿En el centro? ¿Y de qué manera te colocas? Pues me coloco siempre en el centro. Joder. En el centro y dependiendo de la anchura que tenga, ¿sí? Si es muy estrecho, siempre en el centro. Uh-huh. Si hay dos carriles, en el centro, en el lado derecho. Sí, en el carril derecho. Uh-huh. Muy bien. Y siempre intentando que los coches no me adelanten en condiciones... que no sean de seguridad. Ajá. O sea, que si el sitio es estrecho, sí, no dejo que pase el coche ya, o el vehículo vaya detrás. Vale, o sea que... Para no ponerme yo en peligro, claro. Claro, o sea que te colocas en el centro del carril por el que estés circulando, ¿no? En el centro de ese carril para evitar adelantamientos incorrectos. Muy bien. Eso es un... Para evitar adelantamientos incorrectos, la apertura de las puertas y obstáculos imprevistos que me puedan poner en riesgo. Muy bien, perfecto, Cristian, porque antes hemos hablado con otra vecina de la ciudad que nos ha dicho que, claro, que ella iba por el centro también del carril para evitar adelantamientos indebidos y no lo ha explicado perfectamente porque eran los adelantamientos indebidos y ahora agradecemos que en tu caso nos hayas añadido nuevos argumentos o nuevos motivos, que es los obstáculos que aparecen por el lado derecho en las calles de la ciudad, como pueden ser, por ejemplo, que has dicho, las puertas, ¿no? Y cualquier otro obstáculo. Las puertas, que se asome algún peatón, uh-huh, que, en fin, es que hay infinidad de cosas. O sea, principalmente las puertas, uh-huh, y gente que a lo mejor intenta cruzar, uh-huh, se asoma un poco, sí, y como vaya muy pegado, te lo llevas por delante. Muy bien, ese nos ha... Por no hablar de la cantidad de peatones inconscientes que hay que cruzan sin mirar. Ya. Pues perfecto, Cristian, porque nos ha añadido ahí un argumento más por el cual circular por el centro del carril. Una pregunta que también se la hemos hecho a Marta era, ¿tú ves cuando te mueves por la ciudad, observas al resto de ciclistas si van pegados a la derecha o en el centro del carril? Pues hay de todo, uh-huh, hay de todo. Hay gente que va en el centro, uh-huh, hay gente que va muy pegada a la derecha, que lo ve un peligro para ellos. Uh-huh. Y... Hay gente que no sabe circular y va moviéndose de un lado a otro, que también es un peligro. Y hay gente que son los peores, que van por la acera. Ya. Muy bien. Y cuéntanos, ¿en la carretera tú entiendes que es un ámbito distinto o circulas igual en la carretera? ¿También vas por el centro del carril? No, ahí ya cambia un poco la cosa. Ajá. O sea, en la carretera fuera de la ciudad ya estamos hablando de otros límites de velocidad, uh-huh, otra densidad de tráfico, entonces ahí pues normalmente va uno a la derecha, uh-huh, Muy y bien. También dependiendo si vas con más gente o no. Pero ya, claro. Ahí procuro que también porque sea el tráfico, por no entorpecer y también por ponerte a ti en una parte más segura. Porque claro, si tú vas en una carretera que van los coches a 80 o 100, sí. Te pones en medio y viene un camión en una curva con poca visibilidad, pues... Claro, no le da tiempo a frenar. Claro, no le da tiempo a frenar si al hacer la curva te encuentran justamente en el centro, ¿no? Y no tienen tiempo de reacción. O en una curva o en un cambio de rasante, ¿no? Donde no te ven. Perfecto, Cristian. Encantado de que hayas accedido a esta pregunta. Nos ha quedado muy claro y sobre todo para todas las personas que nos están escuchando, entre tú y Marta habéis dado ejemplos perfectos para que todos pues se aprenda y sepan y tengan información de cómo conducir la bicicleta. Muchísimas gracias, Cristian. Eso es, pues gracias a vosotros y decir que la gente no tenga miedo por los coches, que lo que hay que hacer es circular en condiciones de seguridad y que cuanto más seamos y más se acostumbren los conductores de coches a cómo se circula, pues la ciudad funcionará mejor. La ciudad y la parte interurbana, pero sobre todo la ciudad. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, un mensaje muy, vale. Muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Venga, vosotros. Un saludo. Un saludo. Bueno, José Antonio, veníamos ahí con el tema de la señalización. ¿Señalizas igualmente si no hay nadie a tu alrededor? Dices que no lo habías pensado en eso. No. Pero te preguntaba entonces que es que a lo mejor eres muy hábil conduciendo con una sola bici. ¿Con una sola mano? Sí, con una sola mano, perdón. Yo normalmente no conduzco con más de una bici. Perdón, se me va la lengua. Hay gente que lo hace, ¿eh? Que conduce dos bicis a la vez. Eso sí. Pero yo no puedo, ¿eh? Es verdad. Lo he visto. Con una sola mano sí puedo conducir. Lo que pasa es que de verdad que hay que tener un poquito de práctica, ¿eh? Claro. No cualquiera conduce recto con una sola mano. Claro, y además fíjate que no solo tienes que señalizar, tienes que a lo mejor frenar para hacer el giro. Antes de hacer el giro, ¿no? Entonces se complica más la cosa. Entonces conviene, por ejemplo, mirar primero si hay alguien a quien señalizar, ¿no? Miras hacia atrás y si hay alguien, entonces sí, tendrás que señalizar. Pero si miras hacia atrás y no hay nadie, ¿para qué vas a soltar una mano en el manillar, no? Ya, también es verdad. Pues no sí. Solo mirar hacia atrás, también mirar hacia adelante, porque delante a lo mejor hay algún peatón que quiere saber si tú vas a meterte en la calle por la que él va a cruzar. Entonces la señalización no solo es para los que vienen detrás, sino también para los que vienen por delante y también para los que... Para los peatones. Y bueno, está bien mirar para atrás para comprobar si hay alguien detrás que necesite esa información. Porque si no hay nadie que necesite información, imagínate una calle, yo qué sé, a las 4 de la tarde en pleno agosto donde no hay nadie a tu alrededor. ¿A quién señalizas? Yeah. No tiene ningún sentido. No hace falta y claro, mejor ir con las dos manos en el manillar. Efectivamente. Ahora, después de hacer la la señalización, comprueba si los demás han visto lo que has señalizado. Pues no lo sé. Ahora no lo sé. Creo que no. Aunque sea con el oído o... No necesariamente tiene que ser mirando. Puede ser con el oído, puede ser mirando también. Ya, yo creo que de alguna forma sí que lo intento... Intento recibir si la han, si han recibido mi mensaje, porque yo qué sé, si veo que un coche no para en una intersección, aunque yo tenga prioridad, pues claro, por ejemplo. Eso ya es cómo recibir esa información, ¿no? Por ejemplo, si efectivamente, si viene una intersección por una calle por la derecha, ¿no? Alguien se incorpora por la derecha y tú tienes prioridad de paso. Conviene no cruzar esa intersección, aunque tengas periodo de paso, conviene no cruzarla como si fueras, yo qué sé, como si fueras, estuvieras solo en el mundo, ¿no? Sino que conviene mirar hacia ese lado, hacia, por ejemplo, el lado derecho por donde viene ese coche en esa intersección y comprobar si ese conductor te está mirando o no, ¿no? Uh-huh. Y imagínate que le estás mirando y él está, yo qué sé, enviando mensajes con el teléfono, ¿no? Eso significa algo, significa que no te ha visto, ¿verdad? Claro, supongo. Entonces te da tiempo a frenar, ¿no? Ahora, si le estás mirando, ¿dónde le miras? Le miras a la cara, digo yo, ¿no? Le miras a los ojos, le miras a dónde, le miras a las ruedas. No sé. Yo miro el coche. Bueno, pues si le miras el coche, no le estás mirando a él. Lo lógico es, o lo mejor sería mirar a su cara, ¿no? Ver qué expresión tiene en la cara, ver si va a frenar o no, ver si te está mirando o no, ver qué está haciendo, ¿no? Aunque tengas prioridad de paso, conviene mirar al conductor que se aproxima por esa calle lateral, porque de esa manera, sabiendo lo que va a hacer, a través de esa comunicación visual, puedes frenar o seguir para adelante sin problemas. Ahora bien, por ejemplo, además de señalizar con los brazos, estirándolos a un lado y a otro, además de eso, ¿tú crees que el resto del cuerpo puede también transmitir información? Yo creo que sí. ¿Sí, verdad? ¿Cómo podías transmitir información? ¿Qué tipo de información? Imagínate alguna situación en la que estés transmitiendo información con el cuerpo, no solo con los brazos estirándolos. Pues si por ejemplo alguien me mira, es diferente que si no me está mirando, ¿no? Claro. Porque si me mira, me están viendo lo que yo hago, claro. Efectivamente. Por ejemplo, si te colocas, como antes han dicho nuestros oyentes, si te colocas en el centro del carril, ya es una información. Estás en el centro de su campo visual, ¿no? Estás ya dando una información. Pero también, por ejemplo, si tú vas de pie y con el cuerpo haciendo esfuerzos, ¿no? Estás dando una información como que tienes prisa, ¿no? También perdona, ¿tenemos a alguien por ahí al teléfono? Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Mira, soy Jordi, te llamo del programa de radio Autonomía Ciclista en Radio Almaina. ¿Nos conoces? Sí. Ah, sí. Sí. Ay, mira, qué suerte, ¿no? Hemos llamado a alguien que nos conoce, perfecto. ¿Cómo es tu nombre, por favor? Juan. Juan, mira, espero que quiera, que bueno, es una invitación a que participes en este programa. No sé si te interesa o tienes tiempo. Queríamos hacerte una pregunta sobre conductas que los ciclistas llevan a cabo. O sea, si eres ciclista, pues cómo te mueves tú. Y si no lo eres, pues cómo crees que los ciclistas deben moverse o cómo tú crees que se mueven y no lo hacen o lo que tú pienses. No sé si tienes tiempo para respondernos a esta pregunta, pues si quisieras acceder a participar en este programa. Pues la verdad que ahora mismo no me cogen muy bien, ¿eh? Así, la verdad. Bueno, eso, la pregunta. Otra vez, entonces. La pregunta es muy sencilla. Es simplemente que no sé si te mueves en bici, pero si lo haces, ¿en qué posición te ubicas? Bueno, da igual. ¿En qué posición me ubico cuando cojo la bici? Sí, en la calzada. ¿En qué lugar te colocas? Si te colocas en el centro del carril, el pegado a la derecha. Depende. En Barcelona hay carriles bici que están dentro de la carretera. Uh-huh. Y en Granada, por ejemplo, pues voy por mitad de la calle. ¿En mitad, quieres decir, mitad del carril, de la calzada? Sí. Mitad del carril de la calzada, muy bien. ¿Y cuál es el motivo por el cual haces eso? No sé, porque es por donde creo que hay que ir. Pero es simplemente es una creencia, como una fe, así ciega, o porque alguien te lo ha dicho. No, bueno, porque tampoco me respetan mucho quizás los coches y, ajá, bueno, pues voy más seguro si voy por el medio, ¿sabes? Ajá, vas más seguro por el medio. Muy bien, es una sensación que tienes de ir más seguro por el medio. Pero ¿desconoces el motivo así más de algún tipo? Simplemente porque tú, por tu propia experiencia, has notado que vas mejor, ¿no? Sí, vale. Claro. Muy bien, perfecto. Pues nada más, no te vamos a restar más tiempo de... ¿Vale? No sé, nos vale, parece perfecto. Muy bien. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Va a ser buen día. Bueno, a ver si podemos acabar con esto de la comunicación. Entonces, José Antonio, a ver. ¿Por dónde íbamos? La comunicación. Entonces, decíamos que me lo hacías con las manos, perfecto. Si el cuerpo también transmitía información, si te colocabas en el centro ya estaban dando alguna información, si hacías esfuerzos con el cuerpo también estaban dando información, si vas de paseo mirando a un lado a otro también están dando otro tipo de información. Pero yo quería preguntarte, también mirabas por ejemplo, si venía una incorporación por la derecha y tú tenías prioridad de paso, mirabas por si acaso el conductor que venía por allí no te estaba mirando, ¿no? Perfecto. Ahora, el hecho de mirar para atrás también era por si venía alguien o no y señalizar o no si venía alguien. Ahora, también mirando para atrás, ¿tú crees que ya de por sí está dando información? ¿O tú dices, bueno, ¿para qué voy a mirar para atrás? Si total, con un retrovisor ya hago esa misma función. ¿Tú qué crees que es mejor, un retrovisor o mirar para atrás? El retrovisor es más cómodo, ¿no? Sin duda. No tengo que girar el cuello. Y mira, así tampoco pierdes el equilibrio. Eso es cierto, para aquellos que no tengan esa habilidad. Pero bueno, la habilidad también se puede practicar y mejorarla, ¿no? Como yo. Efectivamente. El caso es que cuando miras para atrás, el conductor que está detrás de ti está viendo lo que estás haciendo, estás mirándole, y ya le pones como... le estás preavisando, ¿no? Diciendo, hostia, este va a hacer algo, o esta va a hacer algo, ¿no? Entonces ya le pones en aviso de que algo va a ocurrir. Sin embargo, cuando miras el retrovisor, él no sabe siquiera si le estás mirando o no. Mirar para atrás como queda más, bueno, le pone más en situación que no mirar el retrovisor, ¿no? Pero eso sin duda, la señalización hay que hacerla. ¿Tú ves a gente que no señaliza? Sí, claro. ¿Y cómo sobre todo a coches, la verdad. ¿Coches que no señalizan? Sí, sí. Maldita sea. Los intermitentes. Pero bueno, también bicis, ¿eh? Y es un rollo, porque... porque no sabes lo que va a hacer y... Bueno, otro detalle en la comunicación que también es muy interesante. Tú sabes que cuando vas en bicicleta en un carril derecho, por ejemplo, y o en el izquierdo, da lo mismo, puedes ir en bicicleta por el carril izquierdo, estás adelantando a otro, ¿no? O el otro te adelanta a ti por el carril izquierdo. A veces los dos vehículos, un coche o un camión, un autobús y una bicicleta, se colocan en paralelo, ¿no? ¿Sabes que hay en torno al vehículo, sobre todo, bueno, tienen espacios que se le llaman ángulos ciegos, ¿no? Donde puede ser ángulos ciegos, pues, por ejemplo, donde no mira el conductor, es un ángulo ciego, ¿no? Donde sí que está mirando no sería ángulo ciego. Ángulo pero, muerto también. O muerto también. Y luego el propio vehículo también tiene sus ángulos muertos, ¿no? Porque los espejos no dan de sí para verlo todo. Esa es una de las ventajas también de no tener espejos. Con la bicicleta casi que puedes ver 360 grados. Con el coche no. Y con el camión y todo eso tampoco. Entonces, si la bicicleta se coloca en paralelo a un vehículo o el vehículo se coloca en paralelo a la bicicleta, puede que ocurra en un momento dado, cuando están en paralelo, que la bicicleta se coloque en uno de esos ángulos ciegos o muertos. ¿Cómo sabes tú o cómo te puedes comunicar o ver si estás en ese ángulo muerto o no? No lo sé. Muy mal, ¿eh? Si le miras al conductor... Es algo mucho más sencillo. A ver. Con un espejo que los vehículos tienen colocado, que es un retrovisor, pues con el retrovisor lateral, cuando tú estás en paralelo a ese conductor, ya sea en su lado derecho o en su lado izquierdo, si estás en el derecho, miras el retrovisor derecho de ese vehículo, y si estás en el lado izquierdo, el retrovisor de ese vehículo en el lado izquierdo. Si miras el retrovisor y no ves la cara del conductor o la conductora, significa que estás en el ángulo muerto, bueno, ¿verdad? Sí. Ahora, si ves su cara, significa que él, cuando mire el espejo, te va a ver automáticamente. Estarás justo en el centro de su visión. Cuando él mire el espejo, claro. Es una buena técnica. Creo que mira, eso es lo que más me ha gustado de la lección de hoy. Mirar la cara del conductor cuando voy a su lado. Por el retrovisor. Puede ser un juego bonito. Sí. Bueno, ¿qué te han parecido las llamadas que hemos tenido? Justamente hemos llamado a tres personas. Eso sí que es casualidad. Podemos decir, la encuesta de hoy al 100%, además eran ciclistas. O sea, podemos decir, el 100% de la población de Granada va en bicicleta. Y además, en el centro del carril de la calzada. La encuesta de hoy. Tres encuestados. Qué casualidad, ¿no? Es mucha casualidad. Unas llamadas aleatorias que aparezca... Una muestra, no es una muestra muy, muy grande, ¿no? Pero sí que han sido aleatorias. Sí. Le podríamos haber llamado a cualquiera, hasta al propio alcalde. Totalmente. Bueno, voy a dejar de ponerme los dedos en la nariz porque ya estoy un poco cansado. Ah. Y sí, ha sido total, la estadística perfecta, ¿eh? 100% de ciclistas y todos saben circular que te cagas. Bien. De todas formas, Un gran aprendizaje, ¿no? El que nos dan también las personas que conducen en bici por Granada. Sin duda, han sido muy buenos consejos y motivos, ¿no? Han dado motivos importantes a la hora de escoger esa ubicación en la calzada. Sí. Muy bien, pues Podemos... Eso puedo ponerme los dedos en la nariz. Podemos a lo mejor escuchar una canción más y despedirnos. Sí. Muy bien. Yo a lo mejor me despediré. Bueno, pues ya. Entonces vamos a despedirnos ya. Diciendo las cosas que hay para estos días. Es verdad. Que es muy importante. Sí, es cierto. Hay que recordar que estamos inmersos dentro de las jornadas Tu Bicicletas, una jornada sobre movilidad urbana, movilidad ciclista. Y nada, las convocatorias que quedan es para este viernes a las 8 de la tarde en el Centro de la Juventud de la Zubia, una charla sobre cómo andar en bicicleta y caminar por la Vega Granaína. Y eso lo pondremos en práctica el sábado por la mañana, que hay un paseo en bicicleta por la Zubia, por los alrededores de la Zubia. Esto empieza a las 10 en la Zubia, en la Plaza de Ayuntamiento de la Zubia, la ruta, que acabará a la 1 y habrá luego una comida popular en la propia Plaza de Ayuntamiento. Pero para aquellas personas que quieran ir desde Granada hacia la Zubia, van a haber una serie de estaciones donde quedar durante el recorrido desde la zona norte de la ciudad hacia la zona sur para salir por hacia la Zubia. La primera parada será en la cafetería Lumar, que está cerca de la Plaza de Europa. A las 9 será la salida desde ahí. A las 9 y 10 la salida será en la Plaza Einstein, con el cruce con Camino de Ronda, en la gasolinera que hay ahí en esa esquina. La siguiente parada será la salida, es a las 9 y 20 en la estación Alcázar del Genil. Se saldrá de ahí a las 9 y 20. Y a las 9 y 30 se saldrá desde la tienda oficial del Granada Club de Fútbol en la calle Pintor Maldonado, en el Zaidín, para desde ahí salir hacia la Zubia por el cauce del río Monachil. Será un paseo muy bonito y os invitamos a todas las personas a venir. Y después pues se completará con una comida popular y vegana en la Casa Columbres, en la Zubia. Y allí también será el sorteo a todas las personas que hayan participado en este paseo de unas preciosas alforjas, de dos pares de alforjas bien valoradas. Y después por la tarde, a las 8 de la tarde, ese mismo sábado, tendríamos... Sábado 21, ¿verdad? Sí. Tenemos la charla de Salva Rodríguez, el gran aino que se recorrió el mundo en bicicleta a lo largo de 9 años y que volvió hace 2 años y algo. Y estará ahí para contarnos y dar una charla a todo aquel que le interese. Y así terminarán entonces las jornadas de Zubicicletas. O sea que ánimo y todo el mundo a estas convocatorias. Y ya está. Hasta aquí Autonomía Ciclista número 63. Muchas gracias por atender nuestro teléfono. Un saludo.